Y esto que están escuchando son las nuevas propuestas que usted puede escuchar. Hoy hemos invitado a William Plasencia para hablar sobre Jazz Blessengers, el concierto que presentará en la Casa de la Música. Así que todos esos detalles de la música clásica, como se la conoce, y que tiene unos nuevos toques, vamos a conocer el día de hoy. Bienvenido a usted, William. Seguimos con las artes musicales aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar visitándoles. Les comento que mi banda empezó hace 2 años. Busqué tener los mejores músicos posibles acá. Nos hemos esforzado en tener el mejor producto. Ensayamos como locos. Mis músicos estamos emocionados por este concierto. Pero Jazz Blessengers, ¿cuál es la esencia, la característica que ustedes les distancia de las demás propuestas musicales que tiene nuestra ciudad? Bueno, nuestra idea, nos encanta el virtuosismo, nos fascina tocar música que es muy difícil, pero que es de fácil entendimiento. Entonces, lo que a nosotros nos toma horas de horas armar es muy fácil para el público escuchar. Muy digerible, entonces, como cualquier obra de arte, ¿no? Uno pasa años dibujando, trabajando, componiendo, y al final todo se resume en 3 segundos de que una persona ve y se enamora de algo. Pero ustedes nacieron entonces con esa misma, con esa línea estética, por ponerlo así. Sí, exactamente. ¿Y cómo fue la conformación de juntar a cada uno de los miembros que perseguía este tipo de estética musical en esto, en Jazz Blessengers? Claro, básicamente yo trabajo en la Universidad de las Américas, en la UDLA. Entonces son profes con los que alguna vez fueron mis maestros primero. Uh-huh. Luego fueron mis colegas y luego les propuse, hagamos esta música, nos va a tomar mucho ensayo, pero el reconocimiento y el premio va a ser tocar para esta música que como músicos nos encanta, pero es difícil de poder encontrar los espacios y demás. En el mundo obviamente se cumple esta frase de que no hay nada nuevo bajo el sol, pero ¿qué pasa en Ecuador? Esta propuesta, ¿ustedes son pioneros en nuestro país o ya han existido otras excursiones, otro tipo de experiencias en hacer la música virtuosa, la música clásica, ponerle en este formato más coloquial, más ameno del jazz? Claro, seguramente no somos los primeros, no seremos los últimos. Lo que estamos buscando es, en esta ocasión, presentar el mejor producto. En la poca investigación que hice, porque no hay mucho de dónde buscar tampoco, recortes de prensa y demás, pero no he visto a alguien que toque la música de Bach en versión jazz en el teatro y haga toda la publicidad y todo el trabajo, porque el ensayo es una parte. La otra parte de hacer venir a entrevistas, de promocionar, de hacer marketing, hacer videos publicitarios y demás, eso es, pensaría que soy el primero. ¿Y cuál es el destino de Jazz Blessengers? ¿Ustedes se unen para arrancar con este proyecto, a hacer los ensayos y luego ya llevar todo esto a los escenarios, ¿no? ¿Ustedes, cuál será ese destino de esta agrupación? ¿Discos, giras, promociones, no sé? Claro, el objetivo es llegar a publicitar nuestra propia música. Estamos empezando haciendo estos homenajes a músicos famosos por un par de razones. La primera y la más importante es que nos encanta esta música. Entonces queremos aprender de ellos, rendirle homenaje a tener esta experiencia. Y más que nada que la gente nos conozca, porque pasa mucho que los grupos de jazz tienen un concierto, a cada rato le cambian de nombre y desaparecen. Entonces nuestra idea es ser una agrupación de jazz que tenga una trayectoria y a futuro estar en festivales, tener nuestros discos. O sea, que la gente nos conozca, porque nos pasa mucho que hay gente que le gusta esto pero no sabe que les gusta. Y queremos poder llegar a ese público. El público del jazz, ¿cómo lo encuentras tú en la ciudad de Quito? Tenemos algunos festivales, algunos conciertos, pero a tu percepción, ese público, ¿cómo está? Yo veo que existe un gran público. Tal vez mi percepción personal es que hay mucha gente que le gusta, pero no ha logrado enamorarse. Es como cuando uno va a la universidad, al colegio, y el profesor de matemáticas te enamora de la matemática. Acá es lo mismo, depende de la banda. La banda te enamora del jazz y va generando fans. Entonces, he visto un poco de esta distancia entre el músico académico, tal vez hasta un poco elitista, que se olvida de que nosotros hacemos música es para la gente, no para nosotros. Entonces, le hace falta un poquito, bueno, de trabajo y trabajo del lado del público también, abrir los sentidos a todo tipo de propuestas y también buscar ustedes cómo enamorar al público, ¿no? Exacto. Este concierto ustedes lo van a presentar este 20 de junio, ajá, ¿no? En la Casa de la Música, a 7:30 de la noche. Es a las 8 de la noche. 8 de la noche, ¿no? Un poquito más tarde. Será 8 de la noche en la Casa de la Música. No se olvide de asistir. Ustedes, ¿cuál será el repertorio con el cual van a enamorar al público? Van a hacer que se genere esta comunidad del jazz ahí. Ya, Bach tiene, él es el primer improvisador. Entonces, el alma del jazz es la improvisación. El repertorio que nosotros tenemos son temas famosos como el Minué en Sol, el Preludio, un par de fugas que tiene Bach, que están adaptadas al jazz. Pero realmente nuestra propuesta y lo que ofrecemos al público es una noche llena de energía, en donde los sentidos van a estar a flor de piel. Recuerdo, hay un presidente de España en algún momento mencionaba, no recuerdo el nombre, al inicio del 2000 señalaba la música de varios instrumentistas que se lanzaban a la fusión, y lo decía que esta va a ser la música del siglo XXI, esta que se fusiona, que se presta a mezclarse, que rompe muchos formatos, ¿no? Ustedes lo están haciendo con esta presentación, con el jazz y también uniéndolo con la música clásica. ¿En algún momento se han topado con algún tipo de público crítico que es más de tendencia purista a cada una de estas tipos de estéticas? No, porque somos muy claros en lo que ofrecemos, entonces pienso que la gente... O sea, con los que van, o sea, a los que ustedes convocan saben a dónde van, ¿no? Claro, yo me he dado mucho trabajo de hacer la publicidad y mostrar, este es mi producto, estoy enamorado de este producto y quiero mostrarlo. Entonces pienso que la gente que ha ido a mis conciertos sabe a lo que va y es porque le gustó, entonces no tengo ese problema. ¿Jazz Blessingers se presta también para otro tipo de fusiones musicales? Sí, recién, mi último concierto fue jazz brasileño, entonces usamos... ¿Ahí qué pusieron? Claro, música de Brasil mezclada con el jazz y es una locura eso, lleno de energía, virtuosismo y demás. ¿Algo ecuatoriano que tengas en mente también, sí, para que se preste al jazz? Este año a finales tenemos planeado ya nuestro primer concierto de jazz con música ecuatoriana. ¿Con qué ritmos o pasillos se presta el jazz para poderlo mezclar ahí? Nos encanta el tema folclórico, la marimba, porque es como tiene mucha energía, es muy bailable y hacia allá queremos caminar. Ya están un poco en repasos del repertorio. Claro, estamos ensayando, preparándonos. Siempre es un poco difícil porque estamos tocando a trío. Entonces, como hay menos integrantes, tenemos que cada uno suplir más roles. Entonces, es todo un trabajo estilístico. ¿Y el jazz se presta para todo tipo de ritmo, género musical para que pueda ser mezclado? Claro, como mencioné hace un momento, el alma del jazz es la improvisación. En donde sea que encuentres improvisación, se puede ir metiendo entonces. ¿Sí? Amigos, no se olviden este concierto denominado Back to Jazz que nos presenta la agrupación. Los Jazz Blessingers estarán presentes este jueves 20 de junio en la Casa de la Música. Será un concierto, como ya lo ha mencionado nuestro invitado, donde ustedes estarán abiertos, se les invita para que estén abiertos a nuevas propuestas sonoras. Tendremos ahí a Johann Sebastian Bach, varias de sus composiciones en este formato de jazz que ellos lo van a estar presentando. Posteriormente a esta muestra, a esta presentación, este jueves 20, en agenda, ¿tienen otro tipo de presentaciones públicas? De aquí en agosto vamos a presentar un tributo a Louis Armstrong. Louis Armstrong, que van a estar también en esta, pero es más, sería un poco más de carácter jazz, ¿no? Claro. Un poco más puro en esa ocasión. ¿Y dónde será esa presentación? Igualmente esto va a ser en Casa de la Música. En Casa de la Música, imagino estaremos entonces ahí pendientes sobre, simplemente que nos confirmes la hora y la fecha. ¿Los costos para este concierto del jueves, a cuánto están? La adhesión es de $8. $8, algún costo preferencial, imagino, por personas con algún tipo de capacidad especial. Claro, no estoy ahorita seguro, pero sé que pueden contactar a Casa de la Música y consultar cuál es el precio preferencial. Bueno, no se olviden, Casa de la Música está en la Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús. Ellos están como subiendo al Hospital Metropolitano al costado derecho, para que ustedes puedan ubicarse de forma especial a la Casa de la Música. Los Jazz Blessingers managers, ¿cuántas personas le están conformando al momento? Para esta presentación somos un trío. Nuestro baterista Roberto Morales es actualmente profesor de la UDLA, uh-huh. Hizo su maestría en el extranjero, y tengo un pianista increíble que se llama Jairo Gómez. Es de las personas que simplemente tocan el piano, nació para tocar el piano. Y en mi caso, yo soy William Plesencia, soy contrabajista, igualmente soy profesor y coordinador en la Universidad de las Américas, en la Escuela de Música. Bueno, ahí tenemos entonces a todo el staff de los Jazz Blastingers para que se presenten este jueves. Agradecemos a nuestro invitado William Plasencia, quien nos ha acompañado en esta mañana con esta valiosa información. Muchas gracias, William, muchos éxitos, por supuesto, y estamos pendientes para esas nuevas producciones. Nos encantaría conocer cómo se mezcla el jazz con la marimba ecuatoriana. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación.